50 años, medio siglo, impresionante la gente del Cibara. Ahí de hecho ilustraron en sus redes sociales, en Cibara Mar del Plata, en Facebook, que es donde estoy yo leyendo esto que te estoy contando, con unas fotos de aquella época, de la década del 50, para charlar un ratito de lo que se viene, de lo que se viene a la memoria cuando pasan estas caprichosos números redondos, como son los 50 años. Estamos en comunicación telefónica, con Ariel Greco, de Cibara. Ariel, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día para vos, para todo el equipo y toda la audiencia de la radio. Un placer. ¿Sabés que cuando leía la nota y Claudio que encontró el posteo que hicieron ustedes en redes sociales, a mí automáticamente se me viene a la cabeza la lucha que han llevado por la permisividad, es decir, por poder laburar. Digo, durante un tiempo, década del 80 sobre todo, post-dictadura, ser vendedor ambulante era casi ser un delincuente, por decirlo de alguna manera. Eran reprimidos en la calle, recuerdo Avenida Colón plagada de policías para que no se puedan poner. Digo, han logrado desde el Cibara avances fundamentales, ¿no?, estos 50 años. Sí, como vos decís, Maxi, a veces es como que, a ver, esos números redondos como los 10, los 20, los 50, los 100 son momentos también de replanteos, de balance, de ver dónde estamos parados, el camino que hemos recorrido. Y bueno, en el caso del Cibara, como siempre vengo hablando y vengo contando a la gente de Mar del Plata, nosotros estamos hablando siempre de 40 años de lucha, en la cual en esos 40 años seguimos exigiendo y pidiéndole al Estado que no mire para otro lado y que se ponga a trabajar en una ordenanza que regule, registre y ordene la actividad, de una actividad laboral en la cual los trabajadores tienen que tener los mismos derechos como cualquier otro trabajador, y que en el caso de los vendedores ambulantes no se visualiza de esa manera. Y cuando te hablo de 40 años, estamos hablando de 40 años de lucha en Mar del Plata, y estamos hablando de un sindicato que tiene 50 años de historia, que va a cumplir, como bien dijiste vos, 50 años de historia el próximo 13 de diciembre. La historia habla del año 73, donde comienza a funcionar por primera vez la oficina dentro de la CGT en Buenos Aires. Comienza en una pequeña oficinita a funcionar Cibara, y después en 1975, en septiembre, el 12 de septiembre, obtiene el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación como el primer y hoy continúa único sindicato que defiende los derechos de los trabajadores de la vía pública, fruteros y bueno, todo lo que enrola la vía pública. Digo, como vos decís, los 80 fueron... Sí, porque me parece que vamos a lo mismo. Como vos bien decías, los 80, en el caso de Mar del Plata, obviamente, que es lo que nos toca más cerca a nosotros, fueron tiempos de mucha lucha. Vivimos, yo recuerdo porque justo con mi familia habíamos venido en el año 82, vinimos a vivir a Mar del Plata y nos quedamos en la calle. Mi viejo se fundió y ahí terminamos siendo vendedores ambulantes, como siempre digo, los vendedores ambulantes, hijos de las crisis económicas. Uh-huh. Y a partir de ahí, recuerdo 83 a 91, 8 años de gobierno de Ángel Roy en ese momento, y bueno, recuerdo gente de Inspección General, hoy un trato totalmente distinto, una relación totalmente distinta, con mucho diálogo con la gente del municipio y sobre todo de Inspección General, pero en ese momento llegaron a tener hasta karatecas contratados para ir a sacar a los vendedores ambulantes, y era estar mirando cada rato para todos lados de que no vinieran los inspectores, porque venían los inspectores y ya directamente perdías la mercadería. Obviamente la injusticia que estaba viviendo, porque no éramos delincuentes, la bronca que te daba generaba alguna que otra discusión con ellos, que también eran trabajadores, son trabajadores los empleados municipales. Pero bueno, en ese caso era pobres contra pobres, ¿no? Siempre digo yo. Y sí, bueno, te pasaba eso, que terminabas donde decías terminabas o detenido o terminabas golpeado. Fueron épocas muy duras. Y que sí, hoy si hacemos un balance, decimos, nos están reconociendo de a poco, no sé si por lástima o por qué, pero en cierta forma, por lo menos, el vendedor ambulante tiene ese espacio de trabajo en la vía pública. Lo que sí estamos buscando, bueno, son otro tipo de derechos que te dan, como cualquier trabajador, la posibilidad. Uno a veces dice, a ver, a mí que me tocó vivir y criarme con la venta ambulante junto con mis hermanos y muchos vendedores más que hoy son grandes también, como de más de 40 como yo. Por ahí decís, a ver, nosotros crecimos en donde no teníamos vacaciones, no teníamos día de descanso, no teníamos carpetas médicas, no nos podíamos enfermar. O sea, todas esas cosas que de grande después, y más aún laburando yo hoy en el Ministerio de Trabajo, decís, pero a ver, todos los trabajadores, estos son derechos que tienen todos los trabajadores y que en el caso de la actividad nuestra no lo tienen. Y esa es la lucha que estamos dando y que nos falta dar como para cerrar La lucha siempre continúa, ¿no? Pero creo que hoy es lo más importante. Sabés que cuando te hablaba del 80, digo, yo tenía un negocio cerca y recuerdo, digo, porque de esto se trata la nota, ¿no? De hacer historia, de recordar, y ahora me vas a contar seguro qué tienen previsto armar para los 50, para cuando se cumple la fecha exacta. Estábamos hablando de balas de goma, de gases lacrimógenos, Avenida Colón, yo trabajaba en Las Heras y Colón. Y era impresionante, los gases lacrimógenos, la corrida, los ruidos, los tiros y demás, no dejaban laburar durante el verano. ¿Ahí hubo una acción de Cibara también para poder generar ese reconocimiento? Pero no lo digo de lo legal, Ariel, lo planteo más que nada desde lo social, de hacerle entender a la gente que, como vos bien decías recién, el vendedor ambulante, la vendedora ambulante, es hija de crisis que terminan asentándose en ese trabajo y generando esto de la herencia del laburo y que después terminan transformándose en trabajadores que en algún momento fueron informales y que de la mano del Cibara terminan transformándose en formales. Digo, ¿cuesta eso lo social más de lo legal? Y mirá, creo en ese, cuando mientras escucho a tu pregunta, me viene el recuerdo de alguna que otra nota que hemos realizado, creo que fue el verano pasado, donde siempre recuerdo que me decías que iba a ser una lucha ardua la nuestra con respecto al tema de la recuperación. Y sí, creo que la parte más difícil es la cultural. Creo que uno cuando se van generando cosas, nosotros las sociedades se mueven a través de las normas, que son las que nos ponen los límites, por acá sí, por acá no, y después está la cuestión de la costumbre. La costumbre es tan fuerte como la norma, y bueno, en el caso de la costumbre, en lo que tiene que ver con la actividad nuestra del vendedor ambulante, se tuvo que ir generando una costumbre donde ciertos sectores, tanto de la sociedad como del Estado, en este caso administradores del Estado municipal, entendieran que detrás de la lucha, detrás de las familias de vendedores ambulantes había un sindicato. Porque también es difícil eso. A ver, yo creo que nosotros dimos un giro muy importante en julio del año pasado, cuando empezamos a levantar una mutual que teníamos parada y que hoy nos sirve esa mutual para poder recibir un pequeño ingreso económico que, bien administrado, nos sirva para que vuelva en beneficios a la gente. Gracias a Dios, hace unas semanitas atrás festejamos, creo, uno de los mejores días del niño de la historia de los vendedores ambulantes, y fue gracias al aporte de los trabajadores. Ahora, cuando yo te lo digo de esa manera, cualquier trabajador dirá, bueno, pero a ver, un sindicato. Sí, pero Cibara tiene la particularidad, a diferencia de otros sindicatos, de que no tiene cuota gremial, porque al no haber una relación de dependencia visualizada, no hay un ingreso económico como cualquier sindicato que vos decís, bueno, a ver, no sé, en el caso del mío laboral, UPCN, yo ya cuando voy a cobrar el sueldo ya tengo descontado la cuota gremial, claro, que directamente mi empleador se la gira a la cuenta bancaria de ese sindicato, en este caso UPCN. En el caso de Cibara, no hay tal cuenta bancaria, no hay tal cuota gremial, no hay tal ingreso económico. Entonces todo te cuesta el doble, y ahí está la cuestión cultural de hacerle entender a las compañeras y a los compañeros que la manera de que puedan recibir beneficios a través de su sindicato también es con el pequeño aporte de cada uno. Y hoy, gracias a Dios, logramos, a través de la Mutual 18 de Enero, que en julio del año pasado la presentamos, en este caso a los vendedores de vía pública, hicimos el afiliado 1 y hoy estamos por encima de los 200 afiliados. Una mutual que obviamente crece gracias al aporte de los afiliados, por eso viene la respuesta a tu pregunta, ¿no? Que es una lucha cultural que creo que ha sido y está siendo a veces más fuerte y más difícil que la normativa, que la de las normas, que la de la registración. Y la lucha para el adentro, Ariel, digo, para explicar, recién un poco vos explicabas, y está bueno que lo cuentes, esto de no hay patronal acá, no hay alguien que vaya y pague el sueldo y de ese sueldo se descuenta automáticamente el aporte al sindicato. Digo, tiene que ser obviamente el aporte voluntario de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que vayan y se acerquen al Cibara. Esa lucha interna, digo, ¿cómo le fue? ¿Cómo la fueron dando? Digo, ¿y cómo fue creciendo? Esto de convencer al que está vendiendo en una esquina o el que tiene un puesto de venta de medias o de lo que fuere, digo, que se acerque al sindicato, que iba a tener beneficios, que lo iban a estar defendiendo y demás. Sí, mirá, no es fácil, sobre todo cuando hablamos de cuestiones voluntarias, ¿no? Yo recuerdo ahora en este momento una charla que me tocó tener con un empleador, digo yo, con un empresario de la venta ambulante, como digo yo, en este caso que que maneja todo lo que es la venta ambulante en una playa de Mar del Plata, y que me hablaba de que a él no le interesaba que sus trabajadores pudieran tener un camping para ir a disfrutar, como metiéndose en la cabeza a ver si él decidía, si el trabajador podía o no podía un día decir hoy no quiero trabajar y me quiero ir a comer un asado al camping con mi familia. Entonces esas cuestiones son culturales, porque ese empleador que se quiere meter en la cabeza del trabajador también cuesta del lado del trabajador. Y en esa situación yo siempre digo, a ver, entendamos esto, si no existiera el descuento obligatorio para el aporte jubilatorio de un trabajador registrado o el descuento obligatorio para la obra social de un trabajador registrado, estaríamos hablando de que la gente estaría haciendo filas y filas en los hospitales públicos y estaría haciendo filas y filas a la hora de tener que jubilarse en ANSES pidiendo de rodillas una jubilación digna. En este caso, esos dos aportes que son obligatorios le dan la posibilidad de estar medianamente contenidos. Ahora, si la decisión es del trabajador de decir quiero que me descuenten o no, el 99% va a decir que no quiere que le descuenten, porque uno vive el día a día, no piensa en el mañana. Y en el caso nuestro cultural con este tema del aporte también es igual. No existe la posibilidad del aporte voluntario porque, sobre todo en una actividad como la nuestra, donde la gente, a ver, hoy hay muchos vendedores ambulantes que están en la casa comiendo con lo que le quedó ayer, porque hoy no pueden trabajar por la lluvia. Y si llueve 2 o 3 días, van a estar 2 o 3 días sin llevar un mango a la casa. Entonces, es muy difícil hacerle entender que con el pequeño aporte que pueden hacer, nosotros tenemos hoy una mutual de 2.500 pesos por mes, no existe. Y tenemos un plan premium con acceso a obra social de 8.000 pesos por mes, no existe tampoco el número. Ahora, en el momento que tenés que ponerlo, es plata, por más que pareciera que no, ¿no? Más allá que es una cobertura. Por eso es difícil. Pero la verdad te digo, estoy más que feliz, más que contento, porque la gente lo va entendiendo. Y no solamente lo va entendiendo, sino también lo va disfrutando. Hace poquitos días tuvimos la posibilidad de cerrar un convenio con la gente de Plaza Rocha, que son un montón de personas que han sido trabajadores registrados y muchos se han quedado sin laburo. Yo siempre digo que la gente de Plaza Rocha proviene de la plaza del barrio Belgrano y proviene del viejo trueque del 2000-2001. Bueno, esa gente, que tiene que tener los mismos derechos que cualquiera, hoy estamos dándole una mano para que se organicen en Plaza Rocha, para que tengan la posibilidad a futuro de trabajar más de 2 días en la semana, y hoy se están afiliando a la Mutual y empezando a percibir esos beneficios que tiene la Mutual. Estamos hablando con Ariel Greco, uno de los referentes del CIBAR, este sindicato que nuclea al trabajador y la trabajadora ambulante. Justamente ahí, Ariel, Claudio te saluda, repasábamos la difusión de hace un par de días de este acuerdo. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras sumaron de estos vendedores y vendedoras de Plaza Rocha? ¿Cómo andás, Claudio? Buen día. Mirá, se calcula, por lo que charlamos nosotros con la gente que está más cercana ahí a la organización de Plaza Rocha, que son cerca de 200 trabajadores, arrancamos la primera etapa con cerca de 30 y en la reunión que tuvimos el jueves, aproximadamente entre 50 y 60 más se afiliaron a la Mutual, así que hoy estamos hablando que estamos cerca del 50% de la totalidad de las personas que trabajan en Plaza Rocha, cerca de 100 nuevos afiliados a la Mutual 18 de enero, y que bueno, obviamente no solamente está la cuestión de la Mutual, que obviamente van a tener un montón de beneficios, sino también un acompañamiento en lo que tiene que ver con la organización, ¿no? Tratar de que de a poquito se vayan organizando, vayan teniendo una gente de seguridad, vayan teniendo gente de limpieza, vayan cambiando el tema de los módulos de los puestos. Son todas cosas que lleva tiempo, pero que hay que organizarse, y como lo charlábamos con ellos tienen que estar bien con la sociedad, tienen que seducir a la sociedad marplatense, haciéndole entender de que ellos necesitan trabajar, que es una necesidad básica de cualquier ser humano, tener esa dignidad que da el trabajo, y van a ir mejorando la calidad de su trabajo y el lugar en donde están ocupando, que no deja de ser la vía pública, pero es la única herramienta que tienen hoy ellos como para poder trabajar dignamente. Hubo un intento de generar un marco normativo de regulación, una ordenanza que en su momento la concejala Marina Santoro había llevado adelante. ¿Eso sabés si pudo avanzar? ¿Es algo que está pendiente todavía? Mirá, la verdad hoy la habilitación, diríamos, a la feria de Plaza Rocha para que puedan trabajar en la vía pública está en el aire casi de la misma manera como la registración, como los dos proyectos de ordenanza que presentamos nosotros en el municipio para registrar y ordenar. A ver, dentro de lo que es Ibarra, si bien nosotros tratamos con mucho respeto a los feriantes, entendemos que son gente que hace muchísimos años que están, en el caso de Plaza Rocha hace un tiempo, en el caso de, de los artesanos de Mitre, entre Luis y San Martín también, pero dentro de lo que es la personería gremial que tiene Cibara, abarca no solamente la venta en vía pública, sino también todo lo que tiene que ver con ferias. Ahora, siempre fuimos muy respetuosos de ellos, y en el caso de Plaza Rocha hicimos un pequeño contacto, dejamos que pasara un tiempo donde ellos mismos lo fueron charlando individual y colectivamente, y logramos que se decidieran acercarse a nosotros. Ahora, en lo que tiene que ver con la parte de ordenanza, está todo muy en el aire, no hay nada todavía que los esté que ordene, creo. De hecho, creo que hasta hace muy poquito los mismos feriantes de Mitre, entre Luis y San Martín, también tenían un inconveniente porque había una ordenanza precaria de un año y querían terminarla directamente desde el municipio, y con una lucha que dieron permitió que puedan renovarla, ¿no? Pero bueno, se trata de eso, el municipio tiene que entender que la necesidad de la gente para trabajar dignamente está. Ahora, la manera de trabajar dignamente de los feriantes de Plaza Rocha es la que se ve los martes y los viernes. Ir, abrir sus puestos y tratar de vender sus productos y llevar el mango a casa. Entonces, el Estado municipal tiene que aparecer y acompañarlos en un orden, ¿no? Bueno, hoy lo estamos haciendo nosotros de Cibara, no te digo suplantando al Estado municipal, pero bueno, tratando de guiarlos a ellos para que puedan lograr estabilidad tras el tiempo. En ese sentido, Ariel, déjame, perdón, Claudio, que lo interrumpí. Digo, ustedes habían impulsado hace un tiempito el tema de las billeteras virtuales, ¿verdad? Digo, ¿le funcionó en todo este contexto que vos estás contando? Mirá, en el caso de los vendedores ambulantes funcionó, pero de manera excelente, y siempre me quedé con la... yo laburo en el Ministerio de Trabajo en Luri, España, y me toca a veces pasar por la Feria de Plaza Rocha, y me daba mucha pena y mucha tristeza de que ese logro que habíamos hecho nosotros a través de la venta ambulante con el Banco Provincia no pudiéramos trasladarlo o compartirlo con la gente de Plaza Rocha. Bueno, eso es uno de los pasos que vamos a hacer seguramente alguna que otra charla de acá a las próximas semanas con la gente de Banco Provincia y con los feriantes de Plaza Rocha para que ellos también lo puedan llevar a cabo, porque hoy es como está la situación económica, el tema de la billetera virtual, sobre todo la de cuenta de medio Banco Provincia, es más que importante para los sectores que componemos nosotros, y bueno, qué mejor que la gente de Plaza Rocha también pueda tener ese beneficio. Pensaba también, Ariel, en el marco de la legitimación social, de lo que hablábamos al principio cuando Maxi te consultaba, ¿cómo está el vínculo con quienes nuclean al comerciante formal, por así decirlo? La UCIP en estos días difundió una actualización de baja de ventas. Digo, ¿en algún momento tuvieron algunas tensiones con quienes representan al comerciante tradicional? ¿Ese vínculo cómo está en caso de que haya algún tipo de vínculo? No, mira, nosotros la verdad que hemos tenido, sí, en los 80, así como tuvimos nuestras luchas con el Estado municipal en su momento, también lo tuvimos con la gente de UCIP en esos momentos, lo recuerdo. Pero no, en este último tiempo es como que creo que también han comenzado a entender, sobre todo los representantes. A ver, el comerciante, hoy por hoy, el comerciante que tiene un puesto de venta ambulante delante de su negocio, mientras no le venda la misma mercadería, está más que agradecido, y hasta incluso, creo que lo hemos charlado acá en la radio, están tienen hasta una afinidad, ¿no? Porque hoy por hoy, con respecto al tema de inseguridad, el tener un trabajador vendedor ambulante en la puerta de su negocio es importante para ellos, porque ya no es lo mismo en la cuestión de inseguridad, ¿no? Que no haya nadie afuera. Entonces, en ese sentido, con el comerciante, más que bien. Y con los representantes de los comerciantes, como te decía, en alguna época sí hubo bastante tirantez, pero en este último tiempo creo que van entendiendo. Yo creo que, a ver, si uno se pone a analizar los últimos años de Cibara, sí, me parece que hemos entrado en una etapa de diálogo, que siempre la quisimos tener, pero quizás del otro lado no nos entendían, y hemos encontrado las herramientas como para poder empezar a tener un mejor diálogo con los diferentes sectores de la sociedad y empezar a mostrarnos como corresponde, como trabajadores, como seres humanos que tienen la misma intención y las mismas ganas de, a través del trabajo, de la dignidad del trabajo, poder llevar adelante su vida y la de su familia. Y creo que lo han entendido los comerciantes. Hay que organizarse, hay que ordenarse, hay que respetar a lo otro. Yo lo veo también hoy en los puestos de frutas. Los puestos de frutas también son importantes y han generado muchas fuentes de trabajo, pero también es un sector que hay que empezar a ordenar lo que tiene que ver con el derecho laboral de los trabajadores que llevan adelante los puestos de frutas. Hemos comenzado a tener alguna que otra charla con la gente de la UTEP, seguramente la tendremos en poco tiempo con el movimiento Evita, pero bueno, se trata de eso, ¿no? Se trata de que entendamos que el interés nuestro es importante, pero también tenemos que ver el del otro y no pasar por encima del otro. Está bueno lo del puesto de fruta, respetando las distancias con las fruterías, que tienen otros gastos al tratar de llevar su emprendimiento a través de un negocio, y lo mismo con las demás actividades, el vendedor ambulante que vende medias y cualquier otro trabajador de la vía pública, tienen que entender que hay que respetar también al comerciante y tratar de llevarse lo mejor posible. También pensaba en esto de la legitimidad, cómo están siendo vistos, digo, por la CGT, la CTA, digo, tienen también ahí una, si se quiere, legitimación de la representatividad de estos trabajadores. Mirá, casualmente lo charlaba el otro día con un compañero de trabajo, que es el Mosca, que también compartimos CGT, yo soy representante de Ciudad de CGT, en algunos momentos por ahí no puedo ir yo, y va algún otro compañero o compañera, pero sí, charlamos el otro día de ese tema. La verdad que, bueno, una de las reuniones que yo pude tener hoy con la UTEP fue fruto de estar adentro de la CGT y de charlar dentro de la CGT con algún compañero que nos tendió el puente con el referente de UTEP en Mar del Plata. Pero bueno, a ver, yo entiendo que estamos dentro de una CGT donde hay que charlar un montón de temas y donde hay lo que primero hay que entender es lo que decía recién, que todos tenemos nuestros propios intereses, pero hay que tratar de ir buscando el equilibrio sin dañar demasiado el interés del otro, pero entender que hay cosas que tienen que ir por un camino. En este caso, si hablamos de que compartimos CGT con diferentes organizaciones sociales, que quizás las organizaciones sociales no estaban dentro de lo que es la CGT, hoy están y está perfecto que estén, pero bueno, seguramente hay ciertas cuestiones que tenemos que empezar a poner debate sobre la mesa, y en este caso, bueno, a mí uno de los que me preocupa es el tema de los puestos de fruta, que lo digo realmente, es así. Yo siempre agradezco y se lo he dicho a la gente de la UTEP, me parece perfecto que hayan encontrado poder canalizar desde ese lugar una fuente de trabajo, con lo que significa tener una fuente de trabajo hoy en día, pero también creo que hay que entender que cada uno de los trabajadores que hoy tienen la posibilidad de tener un trabajo cuando antes no lo tenían, a través de eso también hay que entender que tienen que tener derecho a acceso a la salud, a un seguro proveniente de trabajo, a poder jubilarse dignamente, y bueno, no hay que olvidarse de esas cosas, y que son cosas que estamos debatiendo hoy seguramente en CGT. Ariel, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Digo, ¿tienen previsto, sin pedirte que adelantes, ni mucho menos, porque por ahí están pensando en algún festejo sorpresa, pero cuando llegue el día de los 50 años, ¿tienen previsto alguna fiesta de Cibara, algo para poder recordar y para poder festejar esos 50 años? Mira, estamos charlándolo con Oscar Silva, que es el secretario general de Cibara a nivel nacional. Aprovecho el momento para decir que Cibara está compuesta por 16 delegaciones regionales en todo el país, y que tiene por encima de los 100.000 trabajadores nucleados a lo que es Cibara. Estamos charlando con Oscar Silva, ellos están con la idea de armar un festejo importante el 13 de diciembre en Buenos Aires, estamos viendo la posibilidad de acoplarnos a ellos, sin dejar de armar algo en Mar del Plata también. Hoy por hoy lo que avanzamos fue lo que pusimos la otra vez en internet, posteamos en internet, en el Facebook de Cibara Mar del Plata, que tiene que ver con armar una muestra, donde estamos empezando a recibir infinidad de fotos de muchos trabajadores ambulantes de diferentes disciplinas o actividades, y que la idea es armar una muestra, si no es el 13 de diciembre, cercano al 13 de diciembre, para tratar de compartir también con la gente de la central de Buenos Aires un festejo que nos nuclea a todos los trabajadores vendedores ambulantes de la Argentina. Ariel, muy agradecido por tus minutos. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo y buena semana. Ahí pasaba, Ariel Greco, referente de Cibara acá en la ciudad de Mar del Plata, hablando sobre los 50 años del sindicato que defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras ambulantes. Lo inevitable no pide permiso. Revoluciona la manera de informarte. Hasta las 13 en Radio Comunitaria de la Azotea. FM 88.7. La revolución de la mañana.